Bienvenidos a Lo Paranormal, una ventana semanal al misterio y lo inexplicable. Producen y realizan estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva emisión de Lo Paranormal, este podcast que hacemos desde nuestra emisora Radio Villavo Joven de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Les saluda el profesor Mauricio Mora y, como siempre, me acompañan nuestras estudiantes del Comité de Periodismo. Voy a empezar saludando a Tatiana Quintero. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hace rato no podíamos grabar este podcast, pero bueno, aquí estamos otra vez. Bienvenida, Tatiana. Hola, profe, buenas tardes, gracias. Como el profesor nos venía diciendo, sí, hace rato no grabamos el podcast, entonces con mi compañera Mónica Rodríguez, entonces vamos a empezar a dar el tema. Entonces. De acuerdo, muy bien, y también, pues bueno, ya saludamos entonces a Mónica, que nos va a recordar nuestras redes. Hola, profe, gracias. Bueno, pues en Twitter aparecemos como Rad Villao Joven, en Facebook como Revelación Galanista y en WhatsApp 310-305-4923. Para que nos envíen y nos envíen pues mensajes y nos envíen peticiones y comentarios que vamos a estar leyendo en este programa. Empezamos con música, entonces yo traje esta canción. Vamos a escuchar a Gustavo Cerati y esta canción que se llama Adiós. Del mismo dolor vendrá un nuevo. paranormal, este es el tema del día. ¿Qué es lo que tiene esa malcriada que tú no lo tengas? Bueno, les recordamos que nuestro tema de hoy, para hoy habíamos dejado el tema de los mitos y las leyendas. Los mitos y las leyendas que son parte de la cultura popular. Entonces, en todas las regiones, en todos los lugares del mundo, hay mitos y hay leyendas en los que la gente pues se representa a sí misma y representa sus valores. ¿Qué diferencia hay entre un mito y una leyenda? Tatiana. Profe, el mito no está basado en la vida real, a cambio la leyenda sí. Esa es una buena definición. El mito nace como de una creencia, de una imaginación. En cambio, la leyenda parte de una experiencia real a la que se le añaden y se le exageran. Vamos a contar aquí algunos mitos y algunas leyendas de nuestras regiones. Mónica, ¿sobre qué mito o qué leyenda investigó? Pues, profe, yo hoy pues investigué sobre el sombrerón. Bueno, el sombrerón era un personaje que vivió en épocas pasadas en diferentes pueblos. Era un enigmático hombre que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. También montaba un brioso caballo que pues también era de color negro. Pues el sombrerón no le hacía daño a nadie, no andaba con nadie y pues él aparecía y desaparecía como por encanto. La historia cuenta que una vez el sombrerón iba caminando por un barrio de Guatemala cuando vio a una muchacha hermosa y se enamoró de ella. Él buscó su casa y le dio una serenata. Le dio varias veces serenata, pero la muchacha no se le atrevió a decirle a los padres. La niña dejó de comer varios días y casi muere. Y pues la madre se dio cuenta que pues por eso que la niña había dejado de comer era por el sombrerón. Su madre la llevó a un convento para que estuviera mejor, pero no fue así. La niña siguió sin comer y un día despertó con una trenza en su pelo hecha por el espectro y ese día murió. Una gran historia de las leyendas. Esta leyenda, como todas las leyendas, tiene un montón de versiones. ¿Por qué son versiones? ¿Por qué tienen tantas versiones? Porque en algunos, como las leyendas son anónimas, o sea, dependían de cada pueblo, no tienen un creador, no tienen un escritor, sino fueron originándose popularmente. Entonces cada pueblo y cada comunidad le daba sus propios rasgos, ¿sí? Y por eso es que, digamos, el sombrerón tiene el sombrerón, la llorona, la patasola, la que llaman la bola de fuego, tiene diferentes versiones. Por ejemplo, si en algunas versiones, por ejemplo, la llorona mata a sus hijos. En otras es que no solamente los mata, sino que los pica en pedazos. En otras que los bota a un río. O sea, hay diferentes versiones, pero todas van a lo mismo. ¿Listo? Y bueno, y Tatiana, ¿qué mito o leyenda trajo para este programa? Bueno, profesor, en el día de hoy no les traigo mitos ni leyendas, pero les vengo a contar lugares que se prestan para que hayan mitos y leyendas. En las ruinas del Campeón Santo del Armero, Tolima, lugar en donde una avalancha dejó alrededor de 25.000 personas muertas y el 13 de noviembre de 1985, aseguran que hay cientos de almas en pena tras su deceso en tragedia natural. Sí, eso fue la tragedia de Armero, que aprovechamos para hacerle una invitación a que vean la película. Es una película colombiana muy buena que se llama Armero, como su nombre lo dice. Y sí, es un sitio muy triste porque uno va y ve, digamos, las ruinas de lo que era ese pueblo. Y algunas veces en la noche dicen pues que hay movimientos extraños de las almas que quedaron después de la avalancha. ¿Qué otro sitio? Profe, también está la Laguna de Guatavita. La Laguna de Guatavita es la más sorprendida por lo que hace contacto natural en, por decirlo, en su belleza, en todo lo que se encuentra en ese pedazo, por decirlo así. La Laguna de Guatavita es un sitio muy, muy conocido por la gente que va allá a llenarse de energías. Es un sitio muy apetecido por gente que ama la naturaleza y también por gente que ama lo ancestral, porque era una de las 5 lagunas sagradas de los antiguos chibchas. Entonces allá era donde se coronaba el gran jefe indio y se hacían unas ceremonias muy, muy fastuosas. Bueno, entonces esos eran como los sitios que causaban las leyendas. Le preguntamos, ¿sobre qué le preguntamos hoy a nuestro experto, el profesor Juan Pablo García? Mónica. Bueno, profe, pues le preguntamos que, o sea, donde él nació, si conocía un mito o leyenda que pues, sí que pues había ya. Bueno, entonces escuchemos qué fue lo que dijo el profesor Juan Pablo, que ya es, digamos, como un asesor de cabecera que tenemos en este programa. Y es hora de música. Después de Juan Pablo, entonces vamos a escuchar un poco de música. Esta canción del grupo Muse que se llama Starlight. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos una vez más con el profesor Juan Pablo García de la jornada de la tarde del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento para realizarle una serie de preguntas. Buenas tardes, profesor. ¿Usted conoce algún mito o una leyenda? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Amiga, ¿qué te puedo decir? Primero que todo, puedo aclararte algo que por lo menos no soy de esta región, soy de la costa norte. Entonces, por tal motivo, todas las regiones de Colombia y todas las partes del mundo, lógicamente, tienen sus propios mitos y leyendas, aunque hay mitos que nos unen a todos. No te voy a hablar de un mito en especial, pero sí de pronto te podría hablar de algunas leyendas propias de mi región. Yo soy de Barranquilla exactamente, pero parte de mi vida lo viví en un municipio cercano a Barranquilla, por ahí de unos 15 minutos aproximadamente, donde lógicamente, sobre todo los pueblos son muy ricos en historias de fantasmas, en leyendas, etcétera. Hay una que recuerdo mucho, que es esa leyenda que se originó o que nació sobre todo en los meses de noviembre, que como es bien sabido, el 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos. Entonces, en mi pueblo, en ese pueblo lógicamente, a uno cuando era niño le decían, ya que había gente que contaba experiencia, de la cual les voy a comentar, que en ese mes de noviembre había que respetarlo porque en altas horas de la noche del cementerio central de allá salían las almas del purgatorio. Entonces, cualquier persona que lógicamente andara por ahí 11, 12 de la noche podría tener de pronto la oportunidad de verse cara a cara con este tipo de fantasmas o este tipo de relato, como te digo, llamado ánima. Pero sí, escuché experiencias de personas mayores que vivieron experiencias de ese tipo, en la cual llegaba a altas horas de la noche, veían esas lucecitas que según ellos, si la veían lejos, estaban más cerca, y si la veían cerca, estaban más lejos de ellos. Y vivieron experiencias escabrosas, que al mirar y observar esa lucecita corrían como locos hacia su casa. Imagínate, ponle 12 de la noche, un pueblo escaso de luz, y corra, y cuando llegaban lógicamente a tocar a la casa, tocando fuertemente por ese temor de que iban a ser espantados por esas ánimas, caían de estupor, del miedo, del terror, lógicamente se desmayaban. Y cuando ya pasaban ese desmayo, pues al día siguiente ya contaban esa experiencia de terror que habían vivido, lógicamente, como les digo, con estas ánimas. Pues también recuerden que vivo cerca, o me encuentro cerca del Atlántico, y enfrente está el Magdalena. Acuerda esa leyenda propia, no de mi tierra, pero sí del Magdalena, que es la historia del hombre caimán. aquel personaje que lógicamente las mujeres se bañaban a orillas de los ríos y que iban lógicamente a mirar, a husmear y observar a las muchachas desnudas bañándose. Y miren lo que les sucedió. Esa leyenda es muy tradicional, lógicamente, de mi región. Y sí, hay también historias o leyendas de tipo urbano también, en las cuales hay una que también recuerdo mucho, e inclusive es en Barranquilla. Hay un lugar en la carretera que va de Barranquilla hacia el mar, o sea, hacia Puerto Colombia, y es muy popular, y lo pueden ver por ahí. Hay videos en YouTube de experiencias de personas que han visto a la llamada novia, que lógicamente a altas horas de la noche, quien transita por esa curva, se le presenta una mujer vestida de novia. Cuenta la leyenda que esa novia se dio porque lógicamente eran una pareja de novios y que habían tenido un accidente, habían muerto en esa curva y que lógicamente quedaron penando. Como te digo, hay muchísimas leyendas de fantasmas y leyendas urbanas en mi tierra. Por ahora te podría contar esas dos que recuerdo, pero todas las religiones de nuestro país, Colombia, son ricas en mitos y leyendas. Away. The ship has taken me far away. Pero bueno, regresamos de la pausa musical y les contamos que no hay, digamos, no solo los mitos y las leyendas son cosas de los pueblos y de los comunidades antiguas, sino también de los poblados y de las ciudades también. Hay una historia muy famosa que es la historia de la chica de la curva, que es una historia, una leyenda española, pero que también se ha quedado también en estas partes del mundo. Y cuenta que uno va en carretera por ciertos lugares y de pronto a mitad de la noche y en medio de la lluvia hay una mujer joven que pide, se encuentra una mujer joven que pide que la lleven. Entonces usted la lleva en el carro y todo parece muy normal hasta que ella le dice que tenga cuidado en tal parte del camino, ¿sí?, que es en el lugar en donde ella murió. Entonces la persona que está manejando suele perder como la atención, el sentido, y generalmente termina accidentada o muerta. Entonces es un poco una leyenda urbana que se ha venido popularizando últimamente, la leyenda de la chica de la curva. El cine también tiene su espacio en lo paranormal. Y es hora de cine paranormal, con Tatiana Quintero. Tatiana, ¿qué película nos va a recomendar hoy? Bueno, profe, la película que les voy a recomendar se trata de Mamá, ¿sí? Entonces, como yo les voy a contar, la película, como más de uno se la han visto, por lo que de mi parte es interesante y pues tiene cierta parte que creo que es buena y como llamar la atención. ¿Sí? Mamá se trata de que era una chica llamada Anabel. Entonces, por lo cual ellos tenían tres hijas y convivían con su tío. Y entonces a Anabel la asesinaron una noche, por la cual las hijas quedaron con el tío conviviendo y pues ella les tocaba salir adelante juntas con el tío. Entonces, como yo les contaba y les vengo a contar, las niñas quedaron solas con el tío, por lo que la mamá de Anabel la asesinaron una noche, por lo que ella mantenía haciendo como, decirlo así, brujería y mantenía asustando a los niños. Entonces, por eso es que en esa noche llegaron y la asesinaron. No sé en realidad qué fue lo que pasó. Pero de los que quedaron con las hijas, quedaron con el tío. Bueno, en el transcurso de la película pasan cosas, o sea, miedosas, por decirlo así, paranormales, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es que a mí me llamó la atención esa película. Listo, Tatiana. Bueno, entonces ya nos acercamos al final. Vamos a dejarlos con esta última canción. Y mientras tanto los invitamos para que nos sigan en nuestras cuentas. En Facebook somos Revelación Galanista. En Twitter somos @RadVillavoJoven. Nuestro WhatsApp es el 310-305-4923. Y nuestro Instagram es Revelación Galanista 6. Entonces, a ustedes muchas gracias por todo y a ustedes, niñas, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Now who's the greatest in your tribe? I seem to invite. Tell me, darling.